Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buen viernes para todos. ¿Cómo están aquí? Otro Estás Muteada de Radio La Retaguardia. Aquí les saluda Julián Bouvier y del otro lado Pedrito Ramírez Sotero. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo más será del otro lado y no al lado en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia? Vamos a arrancar, o al menos hablar una vez en todos los programas de lo que sufrimos estar a distancia. Es así, ¿no? Sí, porque es una incertidumbre además, ¿no? Porque empezamos, me acuerdo de la primera semana en la que el presidente Alberto Fernández dijo, bueno, van a ser 15 días, y bueno, entonces, bueno, 15 días, se me planificó para ver un par de pelis, qué sé yo, y después van pasando las semanas, bueno, damos cuenta que esto sigue, bueno, nada, está todavía veremos, ¿no? La cosa, el avance, cuando la gente esté vacunada y eso, ya vamos a poder empezar a juntarnos un poco más, pero bueno, por ahora la radio, por lo menos en nuestro caso, hay radios que creo que siguen trabajando de manera presencial. Me parece que nosotros preferimos cuidarnos de esta manera, así que bueno, ojalá que pronto sea el reencuentro en un estudio, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, que ya queremos. Ojalá que sí, pero bueno, la distancia no nos priva de hacer programas súper, súper interesantes. Hoy nos metemos ya con lo que tenemos para este viernes por la tarde. Vamos a estar hablando con una grosa cuando hablamos en materia de medio ambiente, ¿no? Vamos a hablar con Flavia Brofoni, que es politóloga, es integrante de Rebelión o Extinción Argentina, y la verdad que en este contexto tan tremendo, sin dudas hace falta la voz experta que nos cuente cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? La verdad que la crisis medioambiental de la que venimos dando cuenta en muchos programas es tremenda, y queremos tener las palabras de Flavia para que nos profundice un poquito más sobre estos temas. Flavia es una de estas personas que en esta pandemia estamos pudiendo apreciar a través de los vivos de Instagram, que ayudan a comprender diferentes cuestiones que estamos transitando, los problemas que hay alrededor del extractivismo en nuestro país, que son muchos y que parece que políticamente no se van a resolver pronto. Entonces ella, como tantos otros, ¿no? Como Sole Barruti, como Vicente Foguera, como Patricio de Tegui, también muchas veces lo tenemos en el programa de placer compartir un rato con él, son personas que están ayudando a comprender un poco cómo seguir también, e incluso a veces, aunque la situación sea desoladora, nos tiran un marco de positividad, de ver cómo podemos salir. Vamos a ver si hoy Flavia le vamos a sacar alguna positividad para poder seguir encarando esta lucha por el medio ambiente, por un mundo más menos contaminado, más vivible. Sí, totalmente. Vivible es una palabra que que está súper, súper bien aplicada, sin dudas. Y después vamos a estar hablando de otro tema, ahora puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, un espacio que está buenísimo en el barrio de Coghlan. Y en realidad esto se desprende a partir de lo que pasó en el programa de Marcelo Tinelli, donde cuando hicieron la interpretaron la canción ¿Quién es ese hombre? No, flashé canción. Cuando interpretaron la canción Yo no soy esa mujer, ahora sí, no era hombre, era mujer, Yo no soy esa mujer, que la canción dice que no sale de casa, bueno, la verdad, muy desafortunadamente pusieron de fondo una foto de Ana Frank. Así que decidimos hablar y reflexionar un poquito alrededor de esto y también conocer el espacio del Centro Ana Frank en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Coghlan, que tiene actividades todo el tiempo y que están buenísimas. Bueno, la verdad que es, para decir, mira, creo que decir desafortunado es realmente ser súper, súper, súper buena onda con lo que hicieron con en el programa de Tinelli, ¿no? Creo que desafortunado es bastante liviano, por decirlo de esa manera. Sí, la verdad es un papelón lo que hacen en búsqueda seguramente un poco de rating o un poco de repercusión o que en otros programas se hable de ellos, que es un poco de lo que vive por lo menos el programa de Tinelli, ¿no? Esto de que después hace un montón de programas opinando al respecto. Bueno, ahora logró que un montón de personas que estamos en otro lugar, no estamos avisando la televisión de esta manera, sino que avisamos espacios de reflexión, de derechos humanos, acciones. Bueno, le hagamos el foco en lo que pasó, pero no para hablar del rating y de esas cosas, sino para hablar de cómo hacen cualquier cosa, ¿no? Para llamar la atención y en este caso algo totalmente repudiable y, como dijiste vos, un mínimo desafortunado. Lo vamos a tener, vamos a escuchar ahí la voz del querido Fer Tevele también, que me acompañó en esa entrevista. Así que será súper, súper interesante escuchar a la gente del Museo Ana Frank. Si te parece, vamos con un poco de música y ya nos metemos con la primera entrevista. Dale. Tus historias, no quería verlo, sé que lo entendés, sé que no te importa. Si está todo tan claro. este programa y aquí en La Retaguardia hablando constantemente de lo que sucede con la situación medioambiental, de lo que sucede con la ley de humedales. Por ejemplo, esta mañana estuvimos hablando en el programa de las mañanas de La Retaguardia y Radio Sur sobre la reserva natural de La Ferrere en La Matanza y sobre cómo pretenden construir edificios, un negocio inmobiliario ahí donde hay humedales, donde hay una reserva natural, donde constantemente se los pasa por arriba, no solo con construcciones, como sucede en Nordelta, por ejemplo, sino también con, bueno, las quemas con las que nos venimos encontrando hace tiempo que nunca pararon. Bueno, en este caso queremos charlar un poco sobre la ley de humedales, que está recontra cajoneada y que se está presionando para que no pierda estado parlamentario. En este caso vamos a recibir hoy a Flavia Brofoni, que ella es activista, es politóloga y es cofundadora de Rebelión o Extinción Argentina. Flavia, bienvenida a Mí No Me Importa. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. Bien, acá estamos. Me parece que vamos a, siempre que hablamos de esta temática, a recibir información no muy grata. ¿Qué está pasando con la ley de humedales? Hubo una movilización, hay un pueblo bastante más despierto que hace unos años, ¿no? Sí, hay un territorio levantado, ¿no? Yo creo que despiertos y despiertas estábamos, pero ante la profundización de algunos síntomas que están demostrando que no tenemos ni un segundo más para seguir boludeando con este tema, el territorio se moviliza. Y lo que pasó el miércoles puntualmente fue que llegaron al Congreso un grupo de 36 kayakistas y remeras y remeros que salieron desde Rosario, estuvieron 7 días remando 350 kilómetros hasta llegar a Buenos Aires para que los recibieran en el Congreso y les den un estado de situación de cuál es la tensión que parece no lograr resolverse alrededor de la ley de humedales. Es una ley que viene desde hace años negociándose, que está cajoneada desde noviembre, y que de no tratarse este año, una vez más, pierde estado parlamentario, ¿no? Y a raíz de los incendios del año pasado en el Delta del Paraná, las organizaciones se autoconvocaron en una coordinadora, ¿no? Que es la Multisectorial por los Humedales, y en esta multisectorial decidieron radicalizar un poco el estilo de reclamo, entendiendo que la política no está respondiendo. Claro, claro. Es interesante ver cómo a través de, bueno, de los diferentes proyectos, de las diferentes organizaciones también, se empieza a hablar mucho más de estos temas. Creo que, bueno, aquí sostenemos siempre que lo importante, además de plantear los problemas del modelo, es plantear las alternativas. Yo creo que eso está viéndose muchísimo y que mucha más gente, bueno, hoy sabe al menos qué está pasando, qué son los humedales, qué es un humedal, cuál es la importancia. Todo eso se está conociendo muchísimo más, pero es interesante cómo, por un lado, la sociedad, bueno, como decíamos antes, la sociedad está con mucha más información, conociendo lo que sucede, pero por otro lado, el Estado sigue yendo un poco a contramano, ¿no? Nos encontramos con algunas buenas novedades como la Dirección de Agroecología, pero a la vez se intensifica el modelo del agronegocio, la minería, el fracking. Digo, ¿cómo se encuentran estas cosas en las que el laburo como el que haces vos o tantos otros y otras que militan por el medio ambiente y que brindan esta información se chocan contra un Estado que no está presente en este tema? Es muy interesante lo que planteas porque es una gran discusión que tenemos en los activismos sobre cuán buenas son algunas noticias, ¿no? Mencionabas recién a la Dirección de Agroecología, yo aprecio muchísimo a toda la gente que está en la dirección, creo que es el Dream Team de la agroecología. Ahora me pregunto, ¿no? ¿Es ese gesto político, el crear una dirección sin presupuesto, sin poder político, con una capacidad de acción muy limitada, un gesto que solapa la profundización del agronegocio que efectivamente está sucediendo como estrategia nacional, ¿no? Porque en simultáneo a la buena noticia de la Dirección de Agroecología te sacan 55 resoluciones que, por ejemplo, pretenden avanzar sobre las zonas de exclusión ambiental, que fue una lucha histórica de los pueblos fumigados para generar barreras alrededor de las poblaciones rurales donde no fumigar, y ahora pasan a producción para exportación. Recién, antes de entrar a charlar con vos, Pedro, estaba cerrando una reunión con la gente de Somos Monte Chaco, en donde me contaban cómo están calculando desde el INTA la capacidad productiva de alimentos para personas que tendría el predio que están destinando a instalar las megafactorías de cerdos, ¿no? Entonces, el cálculo que sale del propio INTA es que si la superficie destinada hoy a negociar con China proyectos productivos para exportar, ya sea animales o ahora quieren meter mangos y yo qué sé qué cosa más, si esa tierra se cultivara para darle comer a la provincia más pobre del país con niveles de desnutrición atroces, alcanzaría para alimentar 2 millones de personas, ¿no? 2 millones de personas podrían estar alimentándose en el predio que hoy se va a usar para exportar cerdos a un país al otro lado del mundo. Entonces, ahí es cuando yo digo, es imperioso que desde los ambientalismos, desde el activismo, conservemos el foco, porque nos distraen con pequeñas buenas noticias que está buenísimo celebrar y festejar, porque aparte quienes están ahí lo merecen, pero sin perder la mira telescópica de la atrocidad que está sucediendo hoy con la profundización de todos estos modelos, ¿no? Hoy el avance, celebramos las noticias de la gran cosecha de soja y de trigo que estamos teniendo este año, con un río Paraná en su peor nivel histórico, en donde todo ese grano no se puede exportar. Entonces, hay tanta contradicción en el paradigma que, por ejemplo, lo que vos decías, la generación de propuestas, ¿no? El desarrollo agroecológico, el potencial que tiene este país, está en un nivel de su utilización muy atroz, ¿no? Muy atroz, y en donde sigue perdiendo batalla cada vez con más metros de distancia frente a la estrategia del agronegocio, con nuevos trigos transgénicos, nuevos maíces transgénicos, nuevas papas transgénicas, todo dependiendo de venenos para su existencia. ¿Hola? Hola, hola Flavia, ¿cómo estás? Tania Lorenzo, perdón. Algo pasó, ¿no? Sí, creo que se cayó Pedro, pero bueno, sigo yo. ¿Qué tal, Tania Lorenzo? Ah, ok. Hola. Tal vez cambiando un poco el foco y haciendo una pregunta bastante general, espero que no sea banal, pero hoy veía tus publicaciones en Instagram y bueno, yo siento que todo el tiempo describís presentes y futuros aún más distópicos, como a mí me suena Mad Max, como esto de que la mitad del mundo en 30 años no va a tener acceso al agua, ¿no? Y bueno, uh-huh. Y se me vienen a la cabeza ese tipo de ficciones, ¿no? Que, bueno, después termina pasando uh-huh. que la realidad supera la ficción. Digo, esto, ¿con qué nos vamos a encontrar que ni nos imaginamos? Nada, si esto sigue como está yendo. Sí. Bueno, yo... A ver, no quiero ser siempre apocalíptica, cosa que me sale muy fácilmente cuando consumo información, ¿no? La realidad es que cuando cruzás la información empírica, los registros científicos de lo que está sucediendo, no hay una imagen que pueda ser amable frente a lo que nos depara el futuro próximo, ¿no? Porque nuestra experiencia de vida está cruzada por un proceso global de aceleración en el declive de todos los indicadores de biocapacidad. Esto es la capacidad que tiene la Tierra de producir, por mal llamados, bienes y servicios ambientales y absorber impactos, ¿no? Entonces, durante los últimos 40 años, todo esto se aceleró y se profundizó a niveles nunca registrados. Pero claro, nuestra experiencia de vida es la de que estamos cada vez mejor, cada vez tenemos más tecnología, cada vez tenemos más confort, cada vez se crece más el PBI, entonces es muy contraintuitivo concebir la posibilidad que el futuro próximo vaya a ser Mad Max. Ahora, mirás la data y pareciera ser que estamos en ese camino irreversible. ¿qué siento yo frente a eso? Siento que tenemos que mirar al problema a la cara en su peor versión, prepararnos para lo peor esperando lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Si seguimos mirando el futuro distópico y seguimos metiendo la cabeza abajo de la tierra, va a ser la profecía autocumplida. Ahora, uh-huh, si miramos al futuro distópico a la cara y decimos, loco, tenemos que planificar política pública como si este peor escenario fuera el real. El real. Y ahí es donde radica la enorme potencialidad que la organización colectiva podría tener cuando se concibe en un proyecto común, que es no ir a la extinción, básicamente. Ahí es donde yo me enojo con la política, porque digo, meter la cabeza como una avestruz abajo de la tierra ya no es una posibilidad. Digan la verdad sobre el estado de situación. Y déjennos también a los ciudadanos concebir qué lecciones queremos tomar frente a esta transición inevitable. Digo, la ciencia empírica ya es indiscutible, no hay ningún científico que diga, no, vamos a estar mejor. Entonces, es distópico el presente, porque es un presente de posverdad absoluta, ¿no? En donde pareciera que vamos a volver a una normalidad que no existe más, y además no tuvo nunca nada de normal, nunca nada de normal. Claro. Estamos charlando con Flavia Brofoni, politóloga, activista, aquí... Pude retomar después de los problemas con la virtualidad, Flavia. Es interesante cómo vos hablás de esto del sector político que mete la cabeza en la tierra, y lo más grave de todo es que no solamente hacen esto, sino que además es una pelea muy desigual, porque vos mencionabas lo que sucede, por ejemplo, con los lugares que podrían utilizarse para cultivar y para alimentar a un montón de gente. Pero mientras tanto, desde el Estado, en acompañamiento al agronegocio, digo, el Estado hoy y desde hace años, no hablamos de ningún gobierno en particular cuando hablamos de esto, lo que propone frente al hambre y frente a la pobreza y frente a esta situación es más soja transgénica, más trigo transgénico, cosas que no van a ser soluciones porque ni siquiera... porque ni siquiera nos van a alimentar, por supuesto. Tal cual. Proponen, es lo que muchos llamamos las falsas soluciones, ¿no? Es seguir apostando a un modelo de mal desarrollo que se viene implementando desde los 70 a esta parte, profundizado mucho más desde los 90 a esta parte, con todos los gobiernos que pasaron, y que hoy, viste, en el nuevo discurso neodesarrollista se presenta como una solución mágica, y es la misma exacta receta, peor. O sea, los desarrollistas nos dicen, necesitamos más minerales para, no sé qué, los teléfonos celulares, cosa que es mentira, ¿no? Porque por metro cuadrado, por metro cúbico, si desenterráramos de los basurales la cantidad de minerales que hay, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, no necesitaríamos volar una montaña nunca más, ¿no? Pero bueno, pareciera ser que hay que seguir haciéndolo. Bueno, para generar dólares hay que extender la frontera agropecuaria, que ya sabemos que nos trajo a esta situación de pobreza y desnutrición agudizada durante los últimos años. Entonces, es lo ridícula de la discusión, que además no existe porque no hay espacios de debate genuinos con la política pública sobre estos temas, ni con las corporaciones, es que la narrativa sigue siendo la de que vamos a estar mejor imitando el modelo de mal desarrollo que ya venimos implementando desde hace un montón de años. Entonces, es como las bases del debate no existen, porque no hay ningún acuerdo ni siquiera sobre el diagnóstico. Para ello estamos bien, o estamos un poquito mal, y hay que cuidar un poquito el ambiente, contaminar un poquito menos, contener las externalidades un poquito mejor, aplicar mejores prácticas agrícolas, cuando además instituciones del propio Estado ya demostraron que es posible, por ejemplo, tener rindes de producción agroecológica equivalentes a los del modelo convencional sin aplicar una gota de venenos. Entonces, estamos en una difícil porque no hay voluntad de debatir el modelo de país. No existe, no hay margen, no hay... O sea, estamos todo el tiempo chicaneándonos, y ahí es donde yo digo, bueno, ni siquiera el ambientalismo puede que tenga la razón, ¿no? Pero abramos procesos en donde sean los territorios los que decidan. Basta de esta, de tomar decisiones desde Buenos Aires que están haciendo mierda lo poco de bueno y bello que le queda a la tierra. Flavia, nos encontramos muchas veces, bueno, quienes laburamos en los medios alternativos, por ejemplo, no vamos a hablar en este caso de los medios tradicionales porque en general todo lo que significa pauta acompaña a lo que van a contar y cómo van a contar las historias, pero muchas veces nos encontramos con gente que en algunas luchas estamos al lado, ¿no? Nos encontramos con algunos medios que suelen ser piolas, que suelen ser bastante piolas en cuanto a lo que significa, a lo que sucede con la sociedad, que plantean, por ejemplo, que está de moda el ambientalismo. Nos encontramos con, bueno, dejando de lado a mucha gente que, bueno, ya te encontramos alguna vez a vos denunciando alguna situación, pero nos encontramos con mucha gente que habla de esto, de la moda del ambientalismo. ¿Qué les podemos decir? Lo que yo puedo decir es que que Andalgalá lleva 11 años de caminatas contra la megaminería. Lo que puedo decir es que Esquel lleva otro tanto contra la megaminería y también digo que las luchas que hoy se llaman ambientalistas desde la urbanidad vienen siendo las luchas desde los territorios desde hace 2 décadas, ¿no? Lo que está sucediendo hoy como fenómeno es que muchos ambientalismos urbanos que se radicalizan a partir del diagnóstico de la crisis climática, sobre todo, ¿no? Greta y qué sé yo, se están encontrando y han generado puentes con las resistencias territoriales históricas. Y ese es el verdadero ambientalismo. Lo que hoy quizás trae como novedad una pata del ambientalismo que tiene más que ver con el veganismo y la lucha por los derechos de los demás animales, de la cual también adscribo, hoy tiene un puente que nunca había existido, ¿no? Yo no soy tan joven, ¿no? Hoy se habla de la juventud, que nos va a sacar de esto, qué sé yo, por ahí soy de un intermedio entre el ambientalismo histórico, octogenario ya, y la juventud que podría ser mi hija, y estuve en la brecha donde el ambientalismo se retrotrajo, ¿no? Entre los fines de los 70, los 80, los principios de Greenpeace en los 90, hasta hace 3 años, estaba retirado de la parada del ambientalismo de denuncia radical en las ciudades. Y eso es lo que apareció ahora, de 3 años a esta parte. Pero no es que el ambientalismo estaba de moda. El ambientalismo estuvo siempre, no estaba presente en las ciudades, y aparece en las ciudades movido por, sobre todo, el punto de inflexión climático en el que nos encontramos, en donde estamos rumbo a la extinción sin escalas, lo dice toda la ciencia del mundo, le pone años, le pone ventana, los años son pocos, la ventana es chica, y ahí se levanta quizás una juventud más movilizada. Pero no está de moda, o sea, va cerca, y frente a la dimensión de la crisis, la única posibilidad de que este bardo nos encuentre un poquito mejor informados y organizados es hablando todo desde esto, y no va a pasar de moda porque las consecuencias de la crisis ecológica y climática van a ser cada vez más severas, ¿no? Más ríos Paraná secos, más sequías, más inundaciones, más de todo esto, no menos, no va a pasar de moda, llegó para quedarse, es la tierra respondiendo a demasiados años de agresión. Flavia, para ir cerrando la entrevista, antes estabas hablando del acuerdo porcino de Chaco, no sé si te cortamos, si querías seguir desarrollando eso, pero por lo menos te quería pedir si querías comentar sobre el 25A, el 25 de agosto, la acción nacional del no al acuerdo porcino que se viene ahora. Buenísimo, sí, miércoles que viene, 25 de agosto, se cumple exactamente un año de que nos empezamos a organizar diferentes movimientos. Yo pertenezco a Rebelión Extinción, pero soy parte también de la Coordinadora Basta de Soluciones y muchos otros espacios, y desde hace un año estamos saliendo a la calle, sobre todo pidiendo información sobre el acuerdo porcino. Ante la ausencia de información y el avance de la construcción de la infraestructura, por ejemplo, en Chaco, el miércoles que viene, en Capital Federal, a las 2 de la tarde, nos autoconvocamos en la Embajada China, está todo el mundo invitado, y van a haber acciones simultáneas plurinacionales en diferentes puntos del país. Ahí, si quieren más data sobre los lugares, tanto en las redes de XR Argentina como en el de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, se van a estar anunciando los puntos en todo el país y en otros países también. Excelente, buenísimo. Bueno, gracias por esta charla, gracias por toda la información y la claridad de siempre. Espero pronto que podamos invitarte a charlar sobre algo que hace tiempo en este programa teníamos ganas de hablar, que es en torno del veganismo. Sabemos que también militás por ese lado, así que algunas cosas alrededor del veganismo y el modelo actual nos gustaría poder charlar con vos, así que en algún momento se dará esa invitación también, si te parece. Dale, sí, cómo no, un placer. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos la próxima. Un abrazo, chicos, nos vemos. Flavia Brofoni fue quien escuchábamos, activista, politóloga, es parte de Rebelión o Extinción Argentina, la organización, y bueno, un panorama desalentador, pero con el que siempre nos encontramos cuando hablamos de estos temas, porque es la realidad que nos toca vivir. Muchacha, por tu suspiro, el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Codo a codo con la obrera, si desalojan la fábrica, resplandor en el piquete cuando algún fogón se apaga. Cuando algún fogón se apaga, mano con tizne de olla, panza con polenta hinchada, tu tía la solterona ni sabe de tus batallas, ni sabe de tus batallas. Cereza sin tita verde, recogerte el cabello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños de analfabeto. Hace algunas semanas los medios tradicionales dieron cuenta de una polémica de esas que tantos les gustan, que tenía que ver con algo que pasó en el programa de Marcelo Tinelli, Showmatch. ¿Existe todavía el programa de ese Tinelli? Increíblemente existe y es bastante más allá que una polémica, ¿no? Sí, sí, sí. Claro está. Por eso se generó, digamos, el repudio generalizado, que tenía que ver con la participación de una de las chicas que está allí en el concurso que se hace en ese programa de baile y de canto, cantando una canción que se llama Yo no soy esa mujer. Y en el momento que la letra dice yo no soy esa mujer que no sale de casa, de fondo apareció la imagen de Ana Frank. Y bueno, eso por supuesto generó todo tipo de repudios por la banalización de la imagen, como si además Ana hubiera permanecido en su casa porque quería y no para salvar su vida y dejar ese legado que fue su diario escrito durante en su casa durante el genocidio nazi, ¿sí? Bueno, entre las respuestas que se escucharon en aquel momento, por supuesto alzó su voz el Centro Ana Frank en Argentina. La polémica para nosotros, no es la nuestra, la polémica, así que no es por eso que vamos a hacer esta entrevista, pero nos disparó la idea de querer saber un poco más sobre las actividades del Centro Ana Frank para mantener viva la memoria. Nosotros y nosotras que estamos en la retaguardia, tanto con las causas por crímenes de lesa humanidad ocurrido en nuestro genocidio, por llamarlo de esa manera, y que muchas veces hay gente que quizás no percibe la importancia que aquellos hechos ocurridos hace casi 40, 45 años en Argentina tienen para nuestra actualidad y cómo sirve preservar viva la memoria, digo, más allá de lo jurídico, de los juicios que se están llevando adelante, cómo sirve rescatar y tener presentes cada una de esas historias que se van reconstruyendo y que siempre pueden jugar en algo en el presente, no solo para evitar que esto pueda volver a suceder. Queremos comunicarnos con Sonia Bernades, que además de ser la hermana de nuestra compañera, de Natalia Bernades, no sé si será en lo suyo tan buena como es Nati sacando fotos, seguramente sí, para charlar sobre las actividades y puntualmente sobre un curso que se va a dar próximamente, que se llama Ana Frank y la escritura como práctica de libertad. A quienes nos gusta escribir, sabemos lo que significa eso, pero a la vez hay tantas cosas que puede disparar la escritura en todos los sentidos y más en esas situaciones límites, que queremos explorarlas un poco con Sonia. Sonia, bienvenida al aire de La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Nos estaba escuchando. Bueno, me hacen competir con mi hermana. No va por ahí. Manejamos lenguajes diferentes, ¿no? Porque ella en lo audiovisual y yo con la escritura. Bueno, pero van de la mano. Aquí exploramos eso todo el tiempo. Entre la escritura y la fotografía construimos nuestras noticias en el portal de laretaguardia.com.ar. Bueno, Sonia, ¿cuántas vueltas que sigue dando, ¿no?, aquella escritura de Ana? Sí, yo pensaba cómo Ana me fue acompañando a lo largo de mi vida y cómo vuelve siempre. Eso es lo que hace algunos textos que se convierten como en clásicos, ¿no?, que siempre dan para hablar y podemos relacionarlos con distintos contextos. ¿Cómo nace tu vínculo con el diario? Bueno, yo lo leí siendo bastante chiquita, creo que tenía la edad que tenía Ana cuando lo escribe, o sea, 13 años. Después recuerdo cuando yo fui a la secundaria, en la década del 90, cuando era la guerra de Irak, yo escribía mi diario íntimo y me creía Ana Frank, porque me acuerdo que firmaba siempre como la Ana Frank de los 90, pensando que podía llegar a pasar algo tan tremendo como la Segunda Guerra. Y después, ya como docente, empecé a darlo, a leer a mis alumnos, y siempre fue como un texto muy potente. Después puedo contar algunas anécdotas de cosas que pasaron en el aula con el texto, porque siempre los chicos se identifican mucho con todo lo que ella cuenta. Y una vez que, buscando información para trabajarlo en el aula, me topé con que acá en Argentina existía la casa de Ana Frank, en el barrio de Belgrano, cerca del Hospital Pirovano. Y entre las muchas actividades que había un concurso literario para alumnos de secundario y también para docentes. Había que escribir como un cuento que trabajara con la problemática o del diario de Ana Frank, o con la Segunda Guerra, con discriminaciones, con la dictadura, porque en el centro de Ana Frank también hay siempre como una constante relación entre el diario, la Segunda Guerra, las cuestiones de discriminación y la dictadura argentina. Así que en ese momento, bueno, yo les propuse a mis alumnos escribir. Siempre cuento que me acuerdo que ninguno quiso escribir para el concurso y dije, bueno, voy a escribir yo como docente. Y bueno, gané el concurso literario. Después, los que ganaban el concurso literario, había una segunda parte que era escribir un, un proyecto educativo para trabajar con esas temáticas, para ver cómo trabajar violencias y discriminaciones en algún colegio. Yo hice un proyecto para trabajar con una escuela de la isla y bueno, y gané esa segunda instancia y el premio para los ganadores, porque de cada categoría hubo varios, fue un viaje a Holanda, donde tuvimos como vivencias muy personales, por ejemplo, visitar la casa de Ana Frank a la noche solos. Es el museo más visitado de todo el mundo, así que siempre hay colas y hay que anotarse con meses de anticipación, y bueno, acá tuvimos el privilegio de estar solos a la noche, de conocer a amigas de Ana Frank, que ya eran viejitas en ese momento y nos contaron su historia. Bueno, fue como un viaje muy, muy lleno de vivencias. Mm. Y cuando volví del viaje, el centro de Ana Frank me propuso ser parte de una capacitaciones docentes que iban a abrir, una escuela de capacitaciones docentes. Así que ya desde ese momento, hasta ya varios años, vengo trabajando dando cursos para docentes. Hay varios, el que doy yo tiene que ver con la escritura, pero hay también algunos cursos que tienen que ver con discriminaciones, con violencias, con diversidades, van variando. Así que bueno, me acompaña siempre, en toda mi vida. Claro, claro, claro. Sonia, acá Pedro te saluda. Hola. Justamente pensaba sobre esto último que venías contando, ¿no? Sobre el tema de cómo en las escuelas se sigue dando el diario de Ana Frank, pero quizás en muchas instituciones educativas, en muchas escuelas, no se le presta la real atención que debería tener. Digo, podríamos evitar a la larga cosas como la que contábamos al principio, podríamos conocer muchísimo más la historia tremenda. Podríamos conocer y poder concientizar también sobre la historia argentina. Digo, hay un montón de puertas que se abren a partir de esto y que quizás en las instituciones no se le da tanta bola. ¿Vos cómo lo ves en ese sentido como docente y también como formadora en el Centro Ana Frank? Sí, yo veo que, bueno, hace unos años el Ministerio de Educación publicó el diario y se repartió en bibliotecas escolares, así que en casi todas las bibliotecas, por lo menos de las escuelas públicas, hay ejemplares del diario para trabajarlo. En el Centro Ana Frank también se hacen muchas visitas de colegios. Los guías del museo son todos alumnos de escuelas secundarias, lo que hace que la experiencia sea súper interesante, porque van alumnos y ven a chicos de su misma edad hablando del diario de Ana Frank, contándoles la historia, y eso los atrapa muchísimo más. Y también creo que pensaba, cuando me preguntaste lo anterior del recorrido, de cómo estoy acompañando en mi vida, también la importancia que tomó el año pasado con el encierro y la cuarentena, y en muchas escuelas se volvió a Ana Frank, porque como que la situación daba para volver a pensar en esos otros encierros, en otros momentos, y a pensar cómo la escritura posibilita muchas veces un montón de cosas que están prohibidas o que no se pueden. O sea, es la manera de expresarse, la manera de poder salir un poco del encierro. Por lo menos eso vi, que en varias escuelas se empezó a trabajar, ¿no? Que los chicos, por ejemplo, en cuarentena no podían ir a la escuela, pero bueno, que empezaran a escribir su diario de cuarentena, o a observar por la ventana a ver qué veían, igual que hacía Ana Frank. Así que me parece que hubo una vuelta. Y hay una cosa también que es interesante alrededor de esto. Yo te preguntaba lo anterior porque recuerdo mi experiencia en la secundaria, donde justamente se repartieron de parte del ministerio varios libros a las escuelas para poder entregarlos a estudiantes. Yo recibí entre esos libros el diario de Ana Frank, pero nadie me explicó. Yo tuve que meterme en la historia de alguna manera solo, encontrarme con qué era, que realmente me sorprendió mucho que de parte de la escuela, una escuela además pública, una escuela de arte, no indaguen mucho ahí con todo lo que se podía construir a partir de eso. Y ahí me dispara también a pensar en las escuelas, en las escuelas privadas, en las escuelas que muchas veces tienen tildes mucho más negacionistas, por decirlo de alguna manera, y qué pasaría con todas esas instituciones si se pudiera capacitar, se pudiera trabajar mucho más alrededor del libro. Digo, creo que es una herramienta excelente el laburo que hacen desde el centro a partir de eso, sí, ¿no? En el centro también hay pensadas algunas actividades. Por ejemplo, muestras itinerantes que van a las escuelas, y muchas veces pueden ser las escuelas privadas las que tienen la posibilidad de pedir que vaya la muestra a la escuela. También hay un proyecto que se llama Proyecto Periódicos, que es para que los chicos escriban un diario a partir de la lectura del diario de Ana Frank y de trabajar con estas temáticas. Y también está el concurso este literario, o sea, hay varias propuestas y bueno, y también están estos cursos virtuales de los que participo yo, y hay otros cursos más que son para docentes, justamente para eso, para capacitar que a los docentes para que puedan después trabajarlo en las aulas. Estamos charlando con Sonia Bernades, ella es docente y es parte del Centro Ana Frank Argentina, a propósito de este legado que esta adolescente que fue víctima del genocidio nazi en la Segunda Guerra Mundial nos ha dejado como legado para quienes vivimos haciendo comunicación, pero también pensamos la comunicación y la comunicación en términos de alternatividad. Muchas veces pensé como un ejemplo de comunicación alternativa ese diario de Ana, porque si bien uno no puede meterse en su cabeza, a través de su escritura puede ver dos necesidades básicas. Una, la de dar testimonio de lo que le estaba pasando, y la otra es la de comunicarse. Qué cosa que tenía impedida al estar allí en su casa, ¿no? ¿El curso es abierto o es solo para docentes? Este curso que proponen desde el centro, que se llama Ana Frank y la escritura como práctica de libertad. No, es abierto. En general son docentes, pero también puede participar el que quiera. Sí, uh-huh. lo que vamos viendo es analizando el diario de Ana Frank y otros diarios de otras personas que escribieron en distintas situaciones y pensando justamente en eso, en cómo la escritura puede ser una manera de salir de los encierros, comunicarse. Y una cosita más que pensaba cuando me decían esto de que en algunas escuelas todavía no se lo trabaja. El Centro Ana Frank firmó hace unos años un convenio con el Ministerio de Educación, donde el 12 de junio, en conmemoración del día del nacimiento de Ana Frank, se conmemora en las escuelas el Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de violencia y discriminación. Así que ese es el día para trabajar con Ana Frank, justamente. Claro. Yo quiero retomar con eso porque, bueno, al final de la pregunta que te hacía, yo decía que estaba buenísimo la propuesta que hacen desde el centro, no simplemente porque estamos hablando con vos y porque seas parte del Centro Ana Frank, sino porque pienso y recuerdo ese momento en el que quizás mis compañeros, mis compañeras no se interesaban por el libro porque era una simple lectura, quizás no les atrapaba ponerse a leer. A muchos pibes y pibas no se enganchan con la lectura y eso pasa un montón. Y por eso yo remarcaba esto, digo, las actividades interesantes alrededor de esto y poder atrapar a los pibes y a las pibas con actividades interesantes es lo que creo que hace que la propuesta esté buenísima. Sí, yo creo que en los últimos años los adolescentes se fueron interesando por muchas cuestiones que quizás, no sé qué edad tenés vos, pero bueno, yo tengo 45, que cuando nosotros íbamos a la escuela no estaban, que tienen que ver justamente con la defensa de los derechos, con el trabajo con las diversidades, y el diario de Ana Fran permite trabajar con todo eso, y me parece que a veces incluso el interés viene de parte de los alumnos que lo traen como lectura y antes de que se lo presenten los docentes. Claro. Decías que te habían sucedido como docente algunas cosas, algunas anécdotas, dijiste, sí, que imagino con alumnos y alumnas. Sí. Sí, muchos que se ponen a escribir sus diarios a partir de la lectura del diario de Ana Frank. Y bueno, y hubo una situación que me pasó hace unos años. Estaba dando el diario de Ana Frank, creo que era un tercer año de secundaria. Tenía una alumna que era excelente, una alumna que no se sacaba nunca otra nota que no sea 10. Y en un momento del año dejó de venir. En el colegio dijeron que se había ido a vivir con el papá, y a los meses sale en televisión un caso, que el caso de esta chica, que era que el padrastro la había estado violando desde hacía, no sé, 6 años más o menos, y la madre lo consentía, y en un determinado momento la chica se escapó de la casa, se fue con el padre y contó la situación que estaba viviendo. Uh-huh. Y sale la abogada de la nena hablando en televisión y cuenta que a partir de que en el colegio le habían dado para leer el diario de Ana Frank, ella había había juntado fuerzas y había decidido salir de su casa y contar lo que estaba pasando. Y nada, me acuerdo en ese momento que fue fuertísimo, porque fue de pronto, relacioné todo y digo, claro, lo había estado leyendo conmigo. Uh-huh. Y habían pasado ya 3 años, 4 que yo la había tenido, y de casualidad estaba teniendo a sus compañeros en el último año de secundario, cuando salió todo esto a la luz, y sus compañeros me decían, sí, pero ¿vos no te acordás que ella lo leía y lo releía y lo volvía a leer, y en el recreo se la pasaba leyendo el diario? Claro, y fue como esa lectura de ver a Ana, que cuando Ana habla de la mamá y se queja de su mamá y cuenta intimidades, ¿no? Y tiene fuerza para sobrellevar todo eso y seguir viviendo, esta chica tomó la decisión de contarle lo que estaba viviendo y escaparse de su casa. Así que fue fuertísimo, porque fue ver esto justamente, el poder que tiene la lectura, como algunos libros, uno no sabe, digamos, todo lo que puede provocar en el lector. Uh-huh. Tal cual, fuertísima la historia. Sí. Y en ese ejemplo que después se hizo público, también va en un montón de otros ejemplos en los que debe haber dejado alguna marca y que quizás uno no sabe, no se entera, no llegan, ¿no? Sí. Y que permanecen en otra instancia de no conocimiento para el docente que está ahí propiciando abrir un poco las cabezas de los pibes y de las pibas. El curso del que venimos hablando durante esta charla sale, si no estoy leyendo mal, $850, dura dos meses y medio, e incluye al anotarse un ejemplar de la nueva edición del diario de Ana Frank, que entre el Centro y Eudeva han publicado un libro, sale hoy un libro nuevo, sale bastante más que eso, así que digamos el costo del curso ya casi que está cubierto por el ejemplar. Y nada, a mí que me gusta escribir y que siento la escritura como una práctica de libertad, la verdad que me entusiasmó ya desde el nombre. Invitamos a nuestra audiencia a explorar, a anotarse, a inscribirse. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahí en el Facebook, ahí estoy viendo yo un... Sí, centroanafranc.com.ar. Ahí está, ahí van a llegar más fácil, y si no, buscan en las redes sociales, curso virtual Ana Frank y la escritura como práctica de libertad, y se van a encontrar con un evento en el que también está el link directo a la inscripción. Sonia, te agradecemos esta muchas charla. Muchas gracias a ustedes por difundir estas cosas. Empieza el 30 de agosto, así que tienen tiempo todavía para pensarlo, para programarse y para meterse. Seguramente por la época el curso es online, ¿no? Así que eso facilita también la participación. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Chao. Hemos charlado con Sonia Bernades. Ella es docente, es parte del Centro Ana Frank. Nos ha estado contando a propósito de su experiencia personal con el libro de Ana Frank, que se convirtió en un transitar colectivo dentro de lo que es el Centro Ana Frank Argentina. Y me quedé pensando también en lo que decía del museo, ¿no? No sabía que era el museo más visitado del mundo. Muchas veces los lugares donde en realidad lo que hay dentro son historias para contar. No sé cómo será ese museo en particular, la verdad desconozco y no se lo preguntamos, pero digamos, encontrarse con el lugar donde ocurrió una historia tan fuerte como esta de la escritura del libro y la historia personal que transitó esta niña. Debe ser conmovedor, ¿no? Debe ser tremendo. ¿Y cuántas veces nos encontramos en lo cotidiano, ¿no? Todo el mundo con gente que dice, pero ya pasó mucho tiempo, hay que olvidarse de eso, ¿no? Claro, hay que dar vuelta a la página, ¿no? Sí, ¿cuántas veces? Una noche tibia nos conocimos, junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me enamoró. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Nos vamos, nos vamos, nos vamos recontra corriendo, nos vamos hoy. Sí, porque ya están los compañeros entrando a este Meet, a esta plataforma virtual que hemos montado para seguir haciendo radio. los compañeros y compañeras de Hora Libre, el próximo programa que escuchan en vivo La Retaguardia. Así que dejamos, mandamos un abrazo a ellos y también a toda la gente que estuvo escuchando. Y bueno, abrazo, buen fin de para todos. Hasta la próxima.